sometimes I feel. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar. Durante el extenso periodo en el que se desarrolló el conflicto bélico en Vietnam, primero como Guerra de Indochina del 55 al 64 y luego como Guerra de Vietnam del 64 al 75, desfilaron por la Casa Blanca de los Estados Unidos 5 presidentes diferentes. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon y Ford. Además del hecho de que Nixon fue vicepresidente de Eisenhower, existe un dato más que vincula a estas dos personas. Dwight Eisenhower, nieto del mandatario, se unió en sagrado matrimonio con Julie Nixon, hija del, por ese entonces, presidente de los Estados Unidos. A John Fogerty, líder y cantante de Creedence Clearwater Revival, le irritaba la idea de que existieran ciertos jóvenes privilegiados exentos de participar en la guerra y poner en riesgo su vida por el solo hecho de tener un apellido heredado de algún poderoso. Más crispación le causaba si encima ese poderoso contribuía a la continuidad del conflicto. Es así como Fortunate Son se gestó bajo el mandato de Nixon, con un compositor indignado y enojado, con la idea de que un chico cualquiera tuviera que servir al ejército en una guerra de la cual estaba en contra, mientras la gente acomodada se limitaba a decir "It's good for America", con sus hijos en casa libres de peligro. John Fogerty, con parte de la canción en la cabeza, se encerró en su habitación y, sentado al borde de la cama con un bolígrafo, las únicas palabras que pudo escribir fueron: "No soy yo, no soy yo, no soy un hijo afortunado". Así gritaba por dentro muy intensamente, hasta que las palabras salieron como una erupción que duró 20 minutos y se volcaron sobre 3 hojas de papel. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar.